dando sombra, derritiendo soles. La capital siempre tiene lugar para un par de drogones más. El humo formado no en mis pulmones, y mis problemas suenan y bajan como si fuesen drones. Bajando la crema de algún lugar extraño, yeah. Pisando pedales y subiendo peldaños, yeah. Sonido del año duplicando el tamaño. Sonido del año sonando en el auto, no, no, no. Sobre el escenario somos el show del año, no, no, no. El sismo del año pero no me caigo, no, no, no. La salsa del año pero no me mancho, no, no, no. Jugadores del año, acá solo hay titulares. Doy a gusto tutorial en tus auriculares. Le di truco pa' que innoven, no veo novedades. Todos saben, I'm a lover, no vendo mi love a nadie. Hace cuánto estoy moviendo las montañas con mi fe. En mi mar de dudas floto y eso que no sea ni pie. No llevo alici en la sangre, pero lo llevo en la piel. Traje el sonido del año, 1996. Sonido del año, sonando en el auto. El escenario somos el show del año, no, no, no. El sismo del año pero no me caigo, no, no, no. La salsa del año pero no me mancho, no, no, no. De tanto buscar cometa me quedo chico el planeta. Se transformaron mis letras en una nave espacial. Subiendo 100 niveles a mi yo espiritual. Bobby Easy y el Dugo me pujiste un ritual. Lugar que pisamos, patrimonio cultural. Una luz en mi cadena, una aurora boreal. Hay muchos parecidos, pero ninguno igual. Loco lindo el Benguito, rompiendo el microfonado, lo pasamos a valor. No sé si es por mago, pero el pavo es más digitalizado. No sé si es por loco, pero toco y siempre su fechor. Se me tapa demasiada data, me da comezón. 5 minutos y esto ya se descontroló. El show del año, no, no, no. El sismo del año, pero no me caigo, no, no, no. La salsa del año, pero no me mancho, no, no, no.